El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta noche, en camino hacia algún lugar, se me dio por ponerme a pensar. Bueno, siempre que estoy camino para acá, pienso en algo. Pero hoy me puse a pensar en algo que me dijo un amigo, que es que siempre yo estoy acá hablando de algún lugar, tratando de descifrar en dónde queda geográficamente este algún lugar. Y nunca me quedo con la otra parte del nombre de este programa, de este lugar, que se llama Alguna Vez Algún Lugar. Ese alguna vez en el tiempo, ¿en qué tiempo estamos? Siempre me pregunto en qué lugar geográficamente, geográficamente, y así seguimos con el trabalengua hasta que me salga geográficamente. Geográficamente, ¿dónde estamos parados? Entonces también se me dio por pensar en lo otro, ¿en qué lugar en el tiempo estamos? ¿Tiempo pasado? ¿Tiempo presente? Ese alguna vez puede hablar de algo a futuro, alguna vez, un deseo de algún lugar en donde estar, como puede ser también algún pasado, alguna vez, algo que pasó. Así que en eso estaba, no llegué a ninguna conclusión, por eso el trabalenguas también. Así estaba mi cabeza, nada interesante, pero lo voy a seguir pensando y seguramente que en algún momento llegaré a algo y se los comentaré. Pero ahora veo a mis compañeros que llegan y se ponen a mi lado en esta plaza que nos recibe siempre de algún lugar. Son Martín y Leandro, los mellizos Cía, los mellicía vendrían a ser. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricky? Bien, me gustó el mellicía. Sí, gustó. ¿Les gusta? Porque los noto así como en una unión. Me gustó. Saludaban los dos juntos ya cerraba todo y eran los mellicía. Ojo, solamente vos me podés decir el mellicía. Bien. No me gustaría que me reconozcan en la calle como el mellicía. Bien, está bien. O sea que sabe la gente por de algún lugar. Las calles de algún lugar que no me digan mellicía. Bien. Leandro, buenas noches. Buenas noches, Ricky, ¿cómo anda? Bien, ¿vos? Todo perfecto, se puede ensayar lo de saludar a la misma vez. Bien, sí, ¿por qué no? Salvo que después no quieran que los carguen, entonces, bueno, ahí sí. A ver, 1, 2, 3, buenas noches. Buenas noches. Bien, ahí está, los mellicías con ustedes. Bueno, me van a llevar al cine hoy ustedes. Al cine, hay novedades interesantes, no, mentira. Esta semana viene media floja, pero... ¿Complicada con los estrenos? Viene complicada, estuve bueno, pero por ahí equilibramos con las películas viejas o los DVD que nos pueden ahí hacer cambiar de opinión y decir que qué buen fin de semana de películas que tuvimos, ¿o no? Sí, con las películas vamos a volver un poco a las raíces. La semana pasada nos fuimos un poquito en el tiempo a algo contemporáneo y vamos a volver a la década del 70, lo que nos caracteriza, década del 70, del 80, y para hoy tenemos una película basada en un hecho real, así que muy buena. Buenísimo, entonces en un ratito me llevan al cine ustedes. Te llevamos de la mano, Rico. Bueno, y después me acompañan a ir al teatro, a nuestro teatro La Pochoclera, para ver una nueva función que en realidad continúa la función de la semana pasada, que es la historia de Panchito y cómo él se siente responsable de la peste bubónica que produce en África del Sur. Así que me acompañan ustedes también a ver la obra. Ya, perfecto. Estoy ansioso por ver cómo termina. Bien, y ahora veo que está llegando otro integrante de esta recorrida, que es quien nos va a llevar al bar a portarnos un poco mal o a charlar un poco al bar. A portarnos mal porque el bar es un lugar donde uno bebe y por ahí se le van palabras. Mira, usted acá me trajo al bar y en el bar hubo un montón de líos esta semana. Después le voy a contar. ¿Hubo líos esta semana en el bar? Sobre todo con una imagen religiosa que había colgada ahí en el bar. Está bien. Lo que sí me piden es que no nos metamos en temas religiosos y de esa índole. ¿Va a ser muy de lleno o podremos tratarlo con suavidad? Vamos a ver. Vamos a ver qué piden los parroquianos acá. Bien, bien, bien. ¿La gente cómo está en el bar? ¿Está alterada a causa de todo esto? A causa de esta imagen religiosa, sí. Está bien. ¿La mala onda no viene con nosotros? No, no. Nosotros vamos a presenciar, ¿no? No, solamente eso, pero igual, viene pesada la mano. Me está dando miedo, Claudio. Viene pesada la mano. Con Claudio vamos a charlar. Yo, la primera vez que vine a este lugar, me encontré con Claudio en el bar, justamente, y charlando con él me di cuenta que era un tipo muy leído, de mucho libro encima. Entonces agarré en un momento y le dije, entre copa y copa, le dije, ¿por qué no hablas un día de libros que nos van a transmitir por la FM Moreno todo este recorrido que hacemos nosotros? Y él me dijo que bueno, pero no lo vi convencido. Y a la semana siguiente me vino con todo esto de armar algo a través de la lectura, que no es solo agarrar un libro y ponerse a leer las páginas, que se lee en otras situaciones también de la vida. Así que de eso se va a tratar, ¿no? Un poco hoy también. Vos también, lectura religiosa. Bueno, les recuerdo también que en el bar de alguna vez vamos a tener músicos invitados, como cada martes. Y hoy tenemos a la gente de Essential, que va a venir a estar acá con nosotros y a charlar de su próxima fecha y de todo lo que se viene con la banda. Y a enterarse de todo lo que les toca, les conlleva el venir hasta algún lugar y querer quedarse. ¿Están preparados? Que ya les pasó a todas las bandas que pasaron por acá. ¿Cómo se llama la banda? Essential. ¿Qué te parece? ¿Podés analizar algo de esto o lo dejamos, lo pensamos? Si vieran la cara de Claudio en este momento... ¿Existe la esencia? Ahí está. Estaba por decir algo así. Hay algo que sea esencia humana, digamos. Pero es con él al final, ¿eh? Essential. Está bien, bueno, pero remite a eso. No es la típica esencia. Ok, está bueno que... Lo podemos hablar con ellos por ahí también. Buenísimo. ¿No? Después le preguntamos. Eso. Y bueno, también nos va a acompañar a lo largo de todo este recorrido, como ustedes saben, los parlantes de cada esquina de esta ciudad tiran la música que nos hacen bien. Así que esta noche tenemos también con qué empezar. Y bueno, bienvenidos a los nuevos y los que ya estaban desde antes, sigan recorriendo con nosotros este lugar. Bienvenidos, buenas noches, empieza alguna vez algún lugar. Shut your smile, delicate and wild. Desde las oscuridades de la pantalla llegan los hermanos Sia para contarte las últimas novedades del séptimo arte y esos clásicos que no podés dejar de ver. Permiso, buenas noches. Pasa, Ricky, pasa. Adelante. Tranquilo. ¿Cómo pasa, está pasa. El cine hoy? Hoy veo que hay reparaciones. Está el electricista, el bajista del Goyete, está comprometido el amigo Rocco a trabajar de, está el amigo Rocco de electricista. Está arreglando algo acá. ¿Qué pasó? Tuvimos un problema con la fuente de energía del cine. Bueno, Rocco, no se puede proyectar. Te dejo laburar tranquilo. Sí, con lo tuyo. O sea, es un compromiso que él tenía. Está aprendiendo de a poco, Rocco, porque fue medio a la fuerza que tuvo que venir, pero... Claro, pero se maneja bien, ¿eh? Sí, lo veo. Sí. Por lo que se ve acá. Tiene unas nociones de lo que era electricidad, así que lo está haciendo bien. Igual es mejor bajista. Es mejor bajista que electricista. Y bien, sí, seguro, seguramente que sí. Como electricista, un buen bajista sería. Bueno, che, tampoco... No, bueno. Quédate tranquilo, Rocco. Te bancamos, Rocco. Nos está dando una mano muy importante. Te bancamos, Rocco. Bueno, gente, en el cine estamos. ¿Qué hay hoy? ¿Tienen los estrenos? Qué semana difícil para los estrenos. Sí, no hay nada, ni siquiera interesante como para rescatar. Y mirá que yo le puse mucha pila, decidí mirar los cuatro estrenos detenidamente. Uh-huh. El último lo vi ayer, lo dejé para el final, dije, esta es la película de la semana. Sí. Y con muy poco le alcanza para hacer la película de la semana, pero no es ni me atrevo a decirle anda a ver esta película a una persona porque puedo perder mi credibilidad. Y no es mi intención. Bien. Es bien. Seguir manteniendo. Aparte porque se va a gastar una moneda fuerte y le va a doler. Exactamente. Más de lo habitual. Pero bueno, yo les puedo dar, les voy a dar las películas que están de estreno para esta semana y por ahí a alguien le gusta, le interesa la trama y no se molesta demasiado en lo que yo le digo. Aparte en esto de los gustos no hay nada escrito, nada, ¿no? Escrito. Absolutamente nada escrito, así que yo voy a cumplir mi parte de informar los estrenos de esta semana. Bien, ¿qué tenemos primero? Y la primera película esta semana es una comedia. Sí. Amigos con beneficios. Uh-huh. Protagonizada. Típica comedia boludona, romanticona. Típica. El problema con esta película es que hace exactamente 6 meses se estrenó una película igual. Uh-huh. Se llamaba Amigos con Derechos. Ah, y la trama era exactamente la misma. Ah, bueno. No sé qué pasó. Y el pasó. Director era el mismo. No sé también. Qué pasó. No era el mismo director. Probablemente, no sé si habrá sido una apuesta entre ellas, ir a ver quién la saca primero. Pero bueno. ¿Hay por lo menos algún actor? Hay actores conocidos. Uh-huh. Ah, me parece que ya sé cuál es esta, pero bueno, dale. Bueno, tenemos como actor masculino a Justin Timberlake. Ah, sí, era lo que estaba sospechando. Justin Timberlake. Y la actriz es Mila Kunis, que es la actriz, la contrafigura de Natalie Portman en El Cisne Negro. Uh-huh. Morochito, ojitos claros, muy buena actriz, por sobre todas las cosas. Muy linda. Y bueno, esta película cuenta la historia de una señorita, que es el personaje de Mila Kunis, que convence al personaje de Justin Timberlake a irse a trabajar con ella. Uh-huh. Y empiezan a tener cierta amistad, pero una amistad con beneficios. Bien. Beneficios sexuales. Ah, mirá. Bien. Básicamente, lo que pasa... Después hay un nudo, después se reencuentran y... Una peleita en el medio. Deciden tener relaciones sexuales sin dejar que los sentimientos interfieran. Me da un poco de cosa contarla porque esta película salió hace 6 meses con diferentes actores. Exactamente. Es muy parecida. Igual. Me da un poco de cosa contarla. Pero bueno, se estrena esta semana. La culpa no es tuya, igualmente. Y bueno, y básicamente lo que pasa siempre en las películas, las comedias de enredos, donde... Está bien, vamos a tener relaciones sexuales, no nos comprometamos sentimentalmente y las cosas hasta no que salen. Aparece otro u otra en el camino. Exactamente, y bueno. Exactamente. Y bueno, básicamente es esto, Amigos con Beneficios, una película que yo no te recomendaría que tires el billetín ahí, pero bien, bueno. Yo no iría tampoco. Yo tampoco. Salvo que te haya gustado Amigos con Derechos. Si te gustó Amigos con Derechos, decís, me gustó pero no me gustaron los actores. Claro, ahí está. Entonces vas y le metes a esta que tenés Justin Timberlake y Mila Kunis, que son una pareja fresca. Para el cine. Bueno, bien. Me gusta la definición, fresco. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora vamos a ir con lo que estuvo presentado como un falso documental. Es Apolo 18. Uh-huh. ¿Por qué presentado como un falso documental? Viste que está como de moda, sin ir muy lejos, uh-huh, o un poco lejos, el proyecto Blair Witch está presentado como un falso documental. Ah, ya entiendo. De estudiantes que filmaron esto, se toparon con la bruja, perfecto. Uh-huh. Hace un año salió una película, Encuentros del Cuarto Tipo, que también estaba presentado como un falso documental de una doctora que filmaba a sus pacientes que habían sufrido la abducción de ovnis, de seres de otros planetas. Bien. Como que está, viste, de moda esto de presentar la película y decir, esto que vas a ver está inspirado en hechos reales. Claro. No. Pero no termina haciéndolo, digamos. No termina haciéndolo. Uh-huh. Y esta película, Apolo 18, está presentado, como te decía, como un falso documental, y cuenta la historia de... En realidad, para hablar de Apolo 18 hay que hablar del Apolo 17, que fue lanzado el 17 de diciembre de 1972, que este fue la última nave que fue enviada a la Luna. Sí. Oficialmente. Uh-huh. Dicen que hubo un Apolo 18, que estas serían las imágenes, que nunca se mostraron, que fue enviado años después, pero que nunca se blanqueó porque... supuestamente algo malo pasó. Che, me gustan las películas del viaje a la luna. Yo capaz que esta me la miro. ¿Sí? Sí, esto de viaje y se encuentran con algo loco, ¿no? Algo pasa en el camino. Algo pasa porque, una fíjate, cara rara. Algo. Está planteada de la manera, dice... Te voy a leer lo que es el título, cómo te presenta la película. Dale, hay una razón por la que nunca volvimos a la luna. Bien, ¿ves? Apolo 18. Sí, yo la veo. Sí, y me pones la propaganda y un poco de música así intensa, un poco tenebrosa, y ya está, listo. Sí, sí, puede ser que vaya esa. Bueno, de las que hay este jueves. Si entonces, ahí está, Mariano también. A Mariano también le gustó Apolo 18, así que bueno, yo estuve presentando como que no había nada interesante, y enseguida se coparon todos con Apolo 18, bueno, quedó bueno. Bárbaro. Esto es lo de los gustos, ¿no? Gracias, Mariano, gracias, Ricky. Claudio estaba sintiendo también. Claudio, perdón, entra en cine. Esa película no plantea la hipótesis que en el viaje del Apolo 18... ¿nos encontramos con alguien de otro planeta, puede ser? Más me gusta, Básicamente está... Vos lo dijiste, no quería adelantar mucho porque... Es otro elemento interesante. Las personas dicen, ¿con qué se habrán encontrado? ¿Con qué se encontrarán? ¿Con Jacobo Winograd? ¿Con Guido Zuller? No, ¿te imaginas? Con extraterrestre, no sabemos. Pero bueno, lo dejamos... No lo confirmo, no lo confirmo. Por ahí... Ahí está. Vos no la viste la película. No, vean la película y sáquense las dudas. Vean la película y sáquense las dudas, a ver con quién se encontraron y por qué no volvimos más a la Luna. Bueno, bien. Este fue el segundo estreno, Apolo 18. Y el tercer estreno es Habemus Papa. Habemus Papa, hablando todo de tema religioso. Estamos metiendo en terrenos donde quizás no nos convenga demasiado. Donde hay que pisar con mucho cuidado. Bueno, pero rápido, pero esta, ¿no?, es una comedia. Habemus Papa es una comedia. No vamos a tirar nada raro. Y cuenta los problemas que tiene el nuevo Papa, electo. Sí. Para asumir... me estás poniendo una carita. No, porque la trama, difícil, ya empiezo a ver la trama de la película. Difícil. Es los problemas que tiene el Papa nuevo para asumir su nueva responsabilidad. Ajá. ¿Qué está angustiado el Papa? ¿Está triste? ¿Tiene miedo? ¿Qué le pasa al Papa que no quiere ser el pontífice? Y bueno, la película básicamente se basa en esto. Es una comedia muy liviana. Muy liviana. Bueno, que ya plantea un Papa con dilemas morales y existenciales. El Papa es un hombre, Leandro. No, tiene, bueno, dilemas. Sí, pero bueno, pero se supone que es la figura religiosa más grande que existe sobre el universo. Papa no vino del Apolo 18, el Papa del cielo. Bueno, listo. Pasamos a la que sigue. Y pasamos a la que sigue, que yo la voy a marcar como la película de la semana, porque tiene un actor de elite. De los tres mejores. Si yo te digo los tres mejores actores, ¿vos qué me decís enseguida? Decime dos. Pacino, De Niro. Listo, perfecto. Ricky, ¿qué me dices? También. Pacino, De Niro. Claudio también. Sí, le agrego... ¿Juan Carlos Calabró, no? No, Ricardo Darín. Ricardo... Bueno, bien. Nacionalista, bien. Está vamos bien, todavía. Vamos con el cine. Viva el cine nacional. Bueno, justamente tiene a Robert De Niro y ese es el atractivo de esta película. Un Robert De Niro que ya sabemos no es un actor taquillero. Dejó de ser un actor taquillero, Robert De Niro. No sé por qué me miran como diciendo no. Ni Robert De Niro ni Al Pacino son actores taquilleros. Soy actores chaquilleros. Chaquilleros, no es Jackie Chan. Es Brad Pitt, es Leonardo DiCaprio. Es otro lo que está acá, que es la contrafigura de Robert De Niro en esta película, que es Bradley Cooper. Y la película es Sin Límites. ¿Quién es Bradley Cooper? Bradley Cooper es una de las nuevas figuritas de Hollywood y es el actor de ¿Qué pasó ayer? El sí, rubio. Ya sé cuál es. Sí, que sí, está sí, apareciendo en todos lados. Y es el hermano de Minnie Cooper. Bueno, sí. Eso. Perfecto. Córrele el micrófono a Claudio. Gracias. Esta Sin Límites con muy poquito le alcanza para hacer la película de la semana. Uh-huh. Cuenta la historia de Eddie Morra, que es un escritor con bloqueos. Uh-huh. Tiene que entregar un libro dentro de 9 días. No puede. Me están haciendo la seña de afuera como diciendo vamos todavía. Tiene que entregar un libro dentro de 9 días y no puede, tiene bloqueo mental. y al encontrarse con un viejo amigo le da una pastilla que se llama NZT, que le permite expandir todos sus pensamientos. Ya a mí, ahí ves, ahí no. Ponele, algo que leíste cuando tenías 6 años. Sí. Con esta pastilla, y en el momento que vos necesites usar eso que leíste a los 6 años, te va a venir a la mente. Bien. Y te va a salvar. Te va a hacer mucho más inteligente, te va a hacer mucho más capaz y te va a abrir puertas por todos lados. Sabés que a partir de la pastilla deja de ser una película interesante para mí. No por las pastillas en sí, sino porque esta cosa de que a partir de una pastilla... Yo leí que el laboratorio Bayer está probando esta pastilla. Ah, bueno, entonces me interesa. Ya hice varios encargos. Discúlpeme, digamos. Y hay una que se está haciendo que es el efecto adverso, digamos. Es hacer olvidar la memoria, digamos, de los hechos trágicos que han sucedido en la vida. ¿Qué dato? Por eso es importante que cada vez que hablemos de cine, del séptimo arte, tengamos este dato de actualidad. Como esa, el de esa pastillita. Esto. ¿Qué pastillita? La pastillita. Usted sabe lo que quiere decir. ¿Qué le pasó? ¿De qué estamos hablando? Ese dato adicional. La pastillita, claro, es el dato adicional. Hace un paralelo con el dato diciendo es una pastillita. Vos entendiste lo que quisiste entender y yo no quise decir eso. Lo que pasa es que la gente que está escuchando no vio tu carita de picardía. Caramba. Bueno, ese es el problema, ¿no? Y esta pastillita, como decís vos, le trae, le abre muchas puertas. Él puede escribir un libro en una noche, ponele. Sí. Pero también le trae enemigos, porque si vos tenés la capacidad de tener el mundo en tus manos prácticamente... Las demás personas quieren un pedazo también de ese mundo. Así que bueno, y ahí aparece la contrafigura de Robert De Niro que le va a complicar un poquito las cosas. Bien, estos son todos los estrenos que tenemos para esta semana. Bien. Sí, esta semana no discriminamos a ninguno. Perfecto. Leandro tiene la película histórica que merece ser reivindicada y aconsejada a todos los que están escuchando del otro lado para que si no la vieron la vean o la vuelvan a ver. ¿Y qué es hoy, Leandro? ¿Cuál es la película? La película de hoy, Ricky, nos vamos al año 1975, sí. Se llama Tarde de Perros. No la vi. Creo que no la película. Vi. La vi con excelente otro película, Tarde de Perros, con Al Pacino en el papel protagónico. Y es la historia del imperfecto robo a un banco. Ajá. Es un imperfecto robo a un banco. Tres delincuentes de bajos recursos deciden una mañana robar un banco. Sí. El motivo del robo del banco: pagar la operación de cambio de sexo de la pareja de uno de los secuaces. De uno de los ladrones. Creo que la vi, Sí. Pero algo sale mal. Algo sale mal en lo que debía ser un robo rápido. Algo sale mal y de repente todo se convierte en un circo mediático. Y el punto fuerte de la película es ver la mediatización que se le hace ya en la década de 70. Fíjense que hoy en el 2011, bueno, fíjense con el tema de la globalización, qué tan mediático se ha vuelto todo. Y lo interesante es ver cómo en esa época, hace 40 años, ya se podía mediatizar todo. O sea, en 3 horas... todo se convierte en un circo. Se mediatiza todo entre los rehenes, entre la policía, los agentes federales, los ladrones. Todo se vuelve algo mediático. Y es ahí donde sale algunas aristas del personaje de Al Pacino, que es muy bueno, por cierto, que hace que la gente tome simpatía por el personaje. Al Pacino ya venía de unos cuantos golazos. Al Pacino, un golazo más grande que metió en su carrera. Venía de meter El Padrino y El Padrino 2. O sea que en ese ya momento era Al Pacino. Bien, ahí sí que era taquillero, ahí vendía entradas. Era muy taquillero. Y comparte cartel en Tarde de Perros con el actor que hizo de su hermano en El Padrino 1 y El Padrino 2. El actor se llama John Cazale, para quien no conozcan el nombre y sí hayan visto El Padrino, es quien hacía de Fredo, que era uno de los hermanos Corleone. Justamente, bueno, no voy a contar una parte de Padrino 2 porque por ahí mucha gente no la vio. Pero bueno, esta película es excelente. La acción transcurre en el día. O sea, empieza la mañana, termina la noche, el final es espectacular. El desenlace sucede un minuto antes de que termine la película. Entonces, tenés hasta el final, o sea, no sabés qué pasa hasta el final. O sea, no es de esas películas que el desenlace sucede cuando faltan 10 minutos y después el resto es de relleno. Y te hago una consulta. ¿Puede ser que ya había trabajado el director con Al Pacino? Exactamente. Ya habían hecho una película 2 años antes llamada Sérpico. Algún día hablaremos de esa película, que también es muy buena. Ayer la enganché en cable, Sérpico. Es excelente también. Sí, la vi viendo un rato. Me fui a dormir tarde gracias a Sérpico. Es una película muy buena. pero Tarde de Perros también es una de las mejores películas de la década del 70, ganó el Oscar al mejor guión. O sea, fíjate qué tan buena es la película, porque lo que hace a un buen film, más allá del director, de los actores y del argumento, es el guión. Esta película fue ganadora al mejor guión original. Y estuvo nominada a mejor película. Exactamente, como Al Pacino también nominado. Mejor actor, como estuvo mejor nominado al director. Tuvo 6 nominaciones, ganó por mejor guión. Así que es una película que vale la pena muchísimo ver. O sea que hay película histórica, intensa y de acción, podríamos decir que es. Es un drama, es un policial con toques dramáticos. Bien, para perfecto. Para mí tiene toques de comedia también, ¿eh? Tiene algunos toques de comedia, exactamente. Sobre bien, todo vale. En la mitad de la película. O sea que película súper recomendada para muy ver. Muy recomendable. Bien ahí. Culón. ¿Y qué tenemos entonces también para ver, para recomendar en DVD? ¿Qué nos queda para y ver? Y bueno, este yo no, en esta no tengo Al Pacino. No tengo a Robert De Niro, pero tengo una película nominada también a Mejor Película en el año 2010 y es Red Social. Ah, bastante nueva, sí, no la vi. Bastante nueva, te perdés una gran película. Fue muy criticada, también me acuerdo en la época que salió, el año pasado. En realidad fue criticada porque en su época, hace como 10 meses atrás. No, en realidad fue muy criticada por Mark Zuckerberg. Bueno, antes vamos a contar a qué se trata la película. Eso, dale. Red Social, bueno, primero vamos a decir que está dirigida por David Fincher. Uh-huh. Gran director. Gran director, director de Pecados Capitales, El Club de la Pelea, ayúdame. Hizo también El Curioso Caso de Benjamin Button, La Habitación del Pánico, un tipo que conoce buenas pelis. Y supo hacer muchos éxitos. Buenas películas, y bueno, esta película justamente cuenta cómo se creó Facebook. Uh-huh. La creación de Facebook, cómo su creador, Mark Zuckerberg, a partir de una ruptura amorosa con su novia en la Universidad de Harvard, una noche ebrio decide crear FaceMash, que era una previa a lo que era Facebook, era tener el perfil de todas las chicas de la Universidad de Harvard. Sí. Y que todos los hombres puedan ponerles puntajes. Uh-huh. Eso era lo que era Facebook originalmente. Después se alió a su amigo Eduardo Severin. Uh-huh. Y comenzaron a crear, a expandirse en lo que era esta idea principal de FaceMash. Estoy repitiendo muchas veces me estoy dando cuenta, está pero muy bien. No importa. No, está bien utilizado. Y comienzan a expandirse, ya no yendo fuera de los límites de lo que es la Universidad de Harvard. Uh-huh. Y empieza a formar lo que es ahora Facebook. Sí. Este fenómeno global de las redes sociales. Uh-huh. Estoy medio trabado. Estoy un poco trabado, pero no importa. ¿Y entonces en qué estábamos? ¿Qué habría que decir de esta red social? Vamos a decir primero los actores. Sí. Que estuvo nominado al Oscar. Jesse Eisenberg. Exactamente. Ahí está, vieron los hermanos. Y sin ensayar salió. Andrew Garfield, que es el personaje que hace Eduardo Saveni. El próximo Hombre Araña. El próximo Hombre Araña. Y Justin Timberlake, otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Lo que voy a decir yo personalmente es que acá se recibió como actor. Uh-huh. Venía siendo visto un poco de reojo por la gente de Hollywood por ser un músico, por ser un cantante de pop. Sí. Y en esta película, Justin Timberlake, en el personaje de Sean Parker, el creador de Napster. No sé si lo recordarán. Sí, Napster. Sí, para bajar, uno se bajaba la música ahí. Sí, Lars Ulrich, el baterista de Metallica, sí. Gran amigo de Sean Parker. Muchos conflictos por ahí. Y bueno, cuenta como este personaje lo deja muy mal parado a Mark Zuckerberg, porque lo muestra como un personaje muy egoísta, muy desleal. Muy frío. Muy frío, muy desleal con su gran amigo Eduardo Saverin, que fue el que le prestó la inversión inicial de $1,000 para crear Facebook. Y después lo deja de lado cuando se alía con Sean Parker. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, todo esto devino en un juicio millonario. Conocido conflicto legal. Conflicto legal, que tuvo que perder, no tuvo que arreglar Mark Zuckerberg con Eduardo Saverin, pagarle una cifra millonaria. Y también, a su vez, a los otros ideólogos de lo que fue la página Facebook, porque también había 3 compañeros más de Harvard que eran los que le habían tirado la idea como para expandirlo. Y él lo dejó de lado. Claro. Era un garca terrible. que querían reclamar después del derecho de autor y no había forma. Claro, pero igual perdió todos los juicios porque estaba muy en offside. Toda la gente conocía de Harvard, conocía que él era bastante mala persona. Bueno, entonces tenemos 4 estrenos para el jueves, de los cuales podríamos decir que el más interesante es el último, que se llamaba

Bueno, buenas noches. Estamos ahora en el bar de Alguna Vez y estamos con músicos invitados, como cada martes, que paso a saludar y les digo buenas noches, Essential, ¿cómo andan? Vamos saludando de a uno, Choice. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Buenas noches. Me olvidé. Gastón. Estaba cantado que me iba a olvidar el nombre del bajista, Gastón. Bienvenido, Pablito. Buenas noches, Ricky. ¿Cómo estás? Y saludamos también al batero de la banda que no está ahora acá. Pero a Junior ahí. Ahí está, Junior. Buenas noches también para vos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo llegaron ustedes? Porque siempre es esto algo que me suelo preguntarle a las bandas. ¿Cómo llegan acá? Porque nosotros llegamos de una manera, algunos caen de golpe, como por un tubo. Otros aparecemos, yo aparezco de golpe. Vengo caminando por Moreno y me aparezco en algún lugar. ¿Ustedes cómo llegaron acá? Nosotros nos teletransportamos 3 veces. ¿Juntos? Costó porque... ¿Juntos sí, o se fueron encontrando en el camino? Aparecimos primero en la cancha de Ferro. Bien, uy, caballito. Sí, sí. Ahí sí. Me lo encontré a Pablito. Y de ahí... Dando vuelta. Sí. Y de ahí ganó su pullover verde. Claro, el pullover verde. ¿Te gustó mi pullover verde, Enrique? Para que la gente que no puede ver del otro lado sepa que Pablito está de verde. Bueno, y la galera que trajo, ¿viste? La galera también. Y la galera, divina. Y de ahí, de caballito directo a algún lugar, al bar de Alguna Vez. No. De caballito salimos, caímos en Show Center. Sí. Pero en la puerta, y no sabíamos, porque el problema es que caímos en contramano, ¿viste? Sí, sí, sí. Este es un buen consejo para toda la gente que está pensando cómo hacer para llegar acá. Y puede probar con ir a la cancha de Ferro, después al Show Center y después qué. Y no sé, la cosa es que venía un camión de frente y cuando nos iba a chocar, ¡pum! Aparecimos acá. Ah, bueno, no por las dudas le diríamos a la gente que no pruebe lo de chocar con el camión, ¿no? No. Show Center. Puede aparecer en otro lado por ahí en chocar. Hasta la cancha de Ferro, síganlo a Pablito. Después lo del choque, traten de dejarlo de lado. Bueno, buenas noches, amigos. Bueno. Hay fecha de la banda próxima, hay fechas. Hay un fin de semana cargado para la banda. Bastante. ¿Cómo viene eso? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y bueno, el viernes vamos a estar con los amigos desde el Goyete. Sí, que estuvieron acá y que les mandamos saludos. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Le mando un saludo especial al señor bajista, a Rocco Granata. Él es electricista estas dos horas de los martes acá. Después ustedes se van a enterar de lo que pasa. Ah, mire usted. ¿Por qué es electricista acá? Pero bueno, más adelante. Bueno, bueno. Y sí, vamos a compartir fechas con ellos en los ciclos que organiza Agustín Morbelli, sí. En Chufa Rock. Uh-huh. ¿En bueno, dónde? En Al Límite Bar, lo que es Stage Club. ¿Dónde era Arlequín? Donde era Arlequín, más bien. Conocido como Arlequín. Perfecto, así que comparten show con ellos. Compartimos. Es una banda con la que hay buena onda, así que buenísimo, sí. No hay ningún problema. Se dividen bien las cosas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, buenísima onda con todos los chicos. Seguro. Así que con Javi, que nos conocemos de hace bocha, con Raúl, con Chris. Sí, buena onda. Bien, bien ahí. Y el domingo hay otra fecha más. Y el domingo compartimos fecha, bueno, vos estás más al tanto, Matías. Bueno, el domingo va a ser acá en la Plaza Mariano Moreno. Uh-huh. Bueno, vamos a compartir el domingo con Abre, con Don Juana, con Rambo y la Ricarda del Rock. John Rambo. Y la Ricarda John del Rock. Y bueno, aparte va a haber diferentes artistas expresando, ¿no?, lo que están uh-huh. haciendo. Buenísimo. Se va a hacer un mural en vivo. O sea, bien ahí. Gente que esté dando vuelta en la plaza, claro, va a poder pintar, ya sea grafitero, ya sea gente que ande por ahí que quiera expresar algo, algún pensamiento. ¿Puedo poner las manos así como? Lo que quiera. Perfecto. O sea que va a ser otra un domingo. Parte del cuerpo si sale lindo el día, va a ser redondo porque hay ojalá. Bandas, hay. Bueno, de hecho se suspendió el domingo que pasado. Iba a ser el domingo, pero bueno, porque así que... apareció lloviendo. Claro, había que arrancar de temprano a armar las cosas y bueno, el día arrancó. El día no se prestó, la noche anterior. No estaba como para arriesgarse, ¿no? Bien, claro. Bien. O sea que el domingo que viene, esperemos que ayude el ojalá. Clima y ahí será. Sí. Empieza a las 3 más o menos, ¿no? ¿Todo? Y las actividades arrancan 14 horas, 2 de la bien. Tarde ya arrancan las actividades. Van a haber tres chicas que tocan y cantan así. Y bueno, un dúo de folclore. De tango también, ¿no? Hay una chica que canta tango. Ah, y bueno, y a partir de las 16 horas arrancarían las bandas de rock. Bien, ahí hay actividades, así que el domingo si andan a la tardecita después de comer ahí con ganas de ver algo, se pegan una vuelta. Se suman. ¿Cuál es el motivo? ¿Quién convoca? Bueno, esto lo convoca Nuevo Encuentro. Uh-huh. Que bueno, y un poco la idea es fomentar la cultura de Moreno, ¿no? Que bien. Que se está dejando por ahí de lado. Y está bueno encontrarse en algún momento. Seguro. Y, o sea, le, claro, le brindan un espacio a cualquier tipo de actividad. Al arte, siempre, claro, al arte. Siempre busca su lugar y por ahí a veces se le niega o la tiene difícil. Hay un punto el domingo en donde se puede encontrar con seguro todo eso que está girando por ahí. Bueno, de la banda, ¿qué decir en términos de lo que tienen grabado, de lo que piensan grabar? ¿En qué están en eso? ¿Están en algo en eso o todavía sí, no? Sí, estamos grabando ahora por el momento. Ya tenemos, se grabó todo lo que es la batería en estudio y el bajo y las violas. Bueno, falta la parte de masterización y mezcla y bueno, grabar algunos arreglos. Pero sí, está a punto de nacer nuestro primer hijo. Faltan voces y ya medio que ya estamos. Ah, bien, ya está. O sea, bueno, lleva su tiempo y bueno, cada uno tiene su laburo y bueno. Seguro. Así que bueno, se va trazando. Se van caminando. Seguro. Sí, sí, sí. Bien ahí. Tenemos tema de la banda. Sí, tenemos tema. Acá para mostrar. ¿Y cuál es este el de tema? Hace dos años más. Tres. Sí, dos tres años más. Sí, tres. Fue uno de los primeros temas que hicimos con la banda, que fue uno de los que se grabó caseramente, pero bien grabado. ¿Qué muy canción bueno es? Pero fue un buen momento y estuvo muy bueno. Fue, sí, sí, sí, sí. Hay unas lindas fotos ahí que pueden ver en el Facebook en la pieza de Essential, que lo grabamos todo íntegramente en mi pieza. Todo el disco está grabado en mi pieza. Pieza en la que supe ensayar también en alguna época. Pieza en la que época, ensayamos mucho con Rick también. Compartimos banda con Pablito. Sí. Tiene recuerdos. Así que ahí entonces lo grabaron este tema Intóxico. Intóxica. Uh-huh. ¿Quién escribió ahí esta historia? ¿Qué, la, ¿se puede la decir algo? Y habla un poco de algunos excesos y como lo dices. El tema es que la banda, lo que tienen todos nuestros temas es que son conceptuales. Tanto claro, la puesta en escena en vivo como los temas están basados en lo que es películas. Todos los temas son conceptuales y tienen que ver la letra con alguna película. Y en la mayoría de los temas, no en este precisamente, pero en la mayoría de los justamente temas... Justamente no. Claro, porque ya iba ahí. tenemos ya se iba a venir la pregunta y este... Bueno, pero este tiene tipo videoclip. Este tiene videoclip. Mejor todavía. Sería una producción... Pero tiene, bueno, la mayoría de los temas tienen sampleos de películas. Por ejemplo, hay un tema que se llama En el nombre del Señor, que en YouTube lo pueden buscar, está en vivo. Y bueno, mixamos... el show con imágenes de la película Pulp Fiction en vivo, por ejemplo, y están sampleados los diálogos en el medio del tema. Qué bueno, bien, bien. Pues bueno, también bueno, Warriors, que está basada en la película Warriors, Guerrero, la película vieja del 70. Bueno, hay American llamada. X, lo que la intro que escuchamos recién, que estaba de fondo, es bueno, American X History con como se me olvidó el actor. El pelado, el candado. Sí, está pelado. Edward Norton. Justo se fue, exacto. Ahí tiene un cambio físico y es raro. Está distinto sí, el chabón está, en esa película. Sí, está súper retrabado. Parece que le metió al gimnasio sí, un par de años. Sí, película bueno, fuerte aparte. Sí, sí. Muy, muy, muy intensa. Bueno, de hecho, también hay un... Si quieren ver, para la fecha del 9... Sí, hay un video. Hay sí, un pequeño cortometraje que se puede ver en YouTube que se llama Destino. Y hay alguien que yo no pagué el celular. Está en nuestro muro del Facebook, para los que quieran verlo. Explota, mirá. Está el video. Así que pásense y mírenlo, que hay toda una presentación ahí copada de lo que va a ser la fecha, que los involucra a ustedes y a la gente del Goyete en el video. Así que está buenísimo. Pásense, véanlo y se morfan ahí una previa de lo que va a ser la fecha del viernes. El viernes el horario más o menos. Y está publicada la fecha, 23 horas arrancaría todo, así que... trataremos de ser puntual, así que si la gente llega puntual es lo ideal. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción que nos trajeron de ustedes, pero después tienen que empezar a pensar de que se viene la parte difícil de la entrevista, la parte jodida, porque supongo que ustedes se querrán quedar en algún lugar los martes a partir de ahora. Bueno, sí. Entonces tienen que pasar unas pequeñas pruebas. No, ni siquiera llegan a ser pruebas. Tipo las de Marley, ¿no? No, estaría bueno, me das una idea ahora. Pero ¿Contra reloj? Ya lo verán. Lo verán llegado el momento. Ahora, si se animan, yo le voy a pedir al dueño del bar que ponga la canción de ustedes. Si alguno de ustedes se anima a presentarla, ¿quieren jugar a presentar la canción? Bueno, ahora vamos a escuchar Intóxica por Essential.

la noche de hoy. Bienvenidos nuevamente al lugar de alguna buenas. Vez. Buenas. En esta segunda, inicio de segunda hora de transmisión de todo este recorrido. Bueno, como les comentaba, este es un momento difícil para ustedes, pero bueno, que vale la pena porque ustedes supongo que se quieren quedar todos los martes de 10 a 12 en algún lugar. Pero como entrevistados en el programa ya no los puedo, o sea, lo volveremos a hacer llegado el momento, volverán. Pero ahora, ¿cómo volvemos, no? Pero claro, ya está, o sea, la entrevista ya la hicimos, muchachos, por un tiempo por lo menos, como entrevistados no van a poder volver. Entonces tienen que encontrar una ocupación dentro de este lugar. Nosotros ya tenemos porque el municipio de algún lugar nos da siempre un sobre con la gente que necesitan, con los empleos, las ocupaciones que están haciendo falta, porque el lugar es nuevo, se está llegando gente, se está empezando a habitar. Así que bueno, yo tengo acá las profesiones que les propondríamos, lo que sí son, bueno, cinco justamente para los cinco integrantes de la banda. Cuentan con la impunidad los cuatro de tirarle todo lo peor al que no está en este momento, que es el batero. También hablaría muy mal de ustedes, eso. Pero bueno, ustedes sabrán manejarlo. Y también, porque además, en otro momento también pensamos, ¿viste? Nos parece, nos da cosas solamente darles una ocupación y no dejarlos explotar lo que ustedes hacen, que es la música, ¿no? En definitiva, ¿cómo les vamos a prohibir todos los martes de 10 a 12 que se expresen musicalmente? Me dijeron, bueno, está bien, pueden hacer de músicos acá, en algún lugar. Además de como esencial, ya está, ¿no? Como entrevista. Pero necesitamos la gente acá, en algún lugar, quiere caras televisivas. Quiere caras que ya sean conocidas para ellos. Porque gente nueva, gente que por ahí no escuchaba la música. Entonces nos piden que cada uno de ustedes se identifique con un músico. Un músico famoso. Que también lo tengo yo en mi poder. Me los da el municipio. Y tienen que elegir a uno. Uno para cada uno. Repetir. No pueden repetirse. No puede haber dos de John Lennon, por ejemplo. No está John Lennon. ¿Nos matamos entre nosotros? Esa es la idea. Claro, empezamos por la ocupación. ¿Bien? Bueno. Abro el sobre y les digo que tenemos para empezar un Canillita. Todavía no me digan, ¿eh? Todavía no me digan yo no. Tranquilo, piénsenlo porque hay más. Bueno. Tenemos un Canillita, tenemos un albañil, se está edificando, necesitamos un poquito de ayuda. Necesitamos un tiqueteador porque tenemos el teatro y tenemos el cine. Necesitamos un pibe en la puerta que tiquetee. No es tan difícil, son 2 horas, piénsenlo desde ese lado, ¿eh? Son 2 horas por semana, los martes. Necesitamos un kiosquero, se abrió un kiosquito acá a la vuelta, creo que ya había uno, ¿eh? Igual, pero se abrió otro acá a la vuelta. Necesitamos un kiosquero, un tipo con chamuyo, con buena onda, ¿viste? El kiosquero, claro. Necesitamos que le ponga cierta onda. Y el último, el quinto, necesitamos, la gente de acá nos viene pidiéndole hace rato al municipio explotar un poco la escena de las películas, ¿no? Ustedes están muy en el tema de las películas. Pero que ya se está explotando, ¿no? Falta un género, que es el triple X. Y necesitamos un actor para película triple X. Bueno, tenemos que ver. Piensen, saquen las conclusiones de que se necesitaría, no sé si un buen dotado, pero un tipo con resistencia, un tipo que se maneje bien, ¿no? En ese arte. Así que bueno, los van eligiendo y me dicen por qué cada uno con cada ocupación. El Canillita, ¿quién sería? Tienen el comodín del batero que no está, que es, ay, eso es divino para ustedes. Ajá. Porque se quiere sacar el problema. Y hay que levantarse muy temprano. Salir en bici. ¿No? Canillita tempranero, es verdad. Muy salir temprano. En bici, sale el Junior, tiene bici. Después que venga y te pregunte en alguna calle también, porque viste, claro. Te pregunta alguna calle. Todavía no tienen nombre las calles de acá, ¿eh? Esa es una dificultad que tendrá el Canillita en cuestión. Se tiene que manejar diciendo acá en la esquina está el kiosco, la vuelta. Me juego yo, Canillita. Bien. Ahí va. Tenemos a Matías, Canillita. Bien, Matías. Agarro la bici. Yo voy anotando porque este informe lo tengo que pasar ahora cuando terminamos. No cuenten con Chavis, ¿eh? Chavis te ha ido. Paso que robo algún suplemento, ¿viste? Bien, ojo ahí, pero bueno. Pero que no se enteren, no vamos a fomentar el hurto de ningún tipo de... Bueno, Matías, eso es Canillita. Lo haces bien. Chico. Necesitamos un albañil. ¿Quién sería? quién creen que se manejaría bien. Ahí está, pleno verano. Te quiero ver pleno verano ahí, abajo del sol. Ya nos estamos haciendo el pastón. Creo que lo más difícil son los caños fríos a la mañana. O darte un mazazo en la mano. O darte un mazazo en la mano. Pero te pones guantes. Bueno, el mazazo no te salva. Choice, entonces, el gorrito. Bien, ya te mimetizás, ya más o menos. Recuerden que el próximo martes están las pilchas, los casilleros de cada uno. Y de la ustedes. Parrillita de albañil. No hay... él va por la parrilla. Bien, bien. Buena elección. Van quedando pocos para los que no agarran. Necesitamos al tiqueteador, el tiqueteador del cine, del teatro. Va a rotar. Me veo como estoy tiqueteando. Tranqui. Tenemos al bajista. Tiqueteador. Un bajista tiqueteador tenemos. Claro, por ahí puede hacer pasar a alguna. Manejas bien los dedos, las yemas. El tiqueteador tiene que tener eso, bien. Sí. Si es trucho, ¿no? Bueno, Pablito, te van quedando el kiosquero o el actor triple X. Tenés la responsabilidad de manejar al batero de la banda. Uy, loco, qué responsabilidad. O sea que... Habría que llamarlo por teléfono. Tenemos un kiosquero, un actor triple X. ¿Qué te quedás? No hay duda. ¿Qué están diciendo? No hay duda. No hay duda. Dicen que... No hay duda. bueno, no lo voy a tirar a Junior Almuera, yo me hago cargo del actor triple. Eso. Pablito, no se va a quedar mal, Pablito, Muy no, bien. Por favor, hay que tener que cumplir ahora. Bueno, que te puede, no hay problema. Te puede y sin Viagra. Un descampado frío ahí, no sé, te quiero ver. Físicamente frente a las cámaras, ¿cómo te ves? Más allá de la resistencia que puedas llegar a tener. Muy sexy. Bien, perfecto. Ese es el actor que está necesitando. Y mirá cómo se frota. Se ese es el actor que está necesitando. Mirá. Chicas del otro lado, esperen, ya van a salir las películas de Pablito Triple X. Bueno, entonces nos queda el kiosquero para Junior. ¿Qué ven que él puede explotar de esta...? Pasemos a otro tema. De ser el kiosquero. Bueno, pasemos a otro tema como quieren. Yo lo vendo chamuyo, ¿no? O, lo ven. ¿Qué puede explotar? Puede vender ahí. Se puede comer unos cuantos chocolates. Pastillita va como a Bien. Va a aprovechar eso. Yo creo que ese kiosco va a estar lleno de pibes siempre, ¿no? Sí. Van a estar todos los chicos. La bebida. La birra. Va a vender a loco. Seguro. A lo loco. Bien, entonces, ya paso el informe a la gente del municipio de algún lugar. Con todas las profesiones de cada uno de los Essential. Ahora sí les damos la posibilidad de los músicos. Che, con el horario, para cumplir horario, como albañil. 10 a 12. Sí, pero a veces, viste, con el tema de la teletransportación y que a veces no, quedo en otro lugar. No, no, tenés que estar a las 10. No. Si tomás mal el teletransporte. Ya a partir de ahora ya sabés cómo llegar. No podés correr con esa. No podés correr con esa porque sabés cómo llegar. ¿A qué hora pasa el teletrans? Y te tenés que tomar un teletrans antes, boludo. Sí, uno antes por la dura. Sí, 10 minutos antes salí y tomate el anterior. Dale. Conseguí moneda porque... Sí, a pleno. Bien, entonces, nos quedan los músicos a repartirse entre ustedes. Nos quedan los músicos. Empieza esto con un slash. Tenemos un slash. No importa que el que lo elija no sea un violero, ¿eh? ¿Cómo te ves ahí? No importa. ¿Se puede hacer como los oficios? ¿Escuchamos todo primero? Claro, escuchen todo primero. Claro, sí, muy bien, muy bien. Tenemos un Gilmour. Está muy interesante, ¿eh? Ojo, porque viene muy bien la repartija. Tenemos una Gladys, la bomba tucumana. Tranquilo, ya se va mirando. Báilalo. Y tenemos acá, hay dos que se pueden ir juntos a una misma banda, vendría a ser en este caso. Necesitamos dos guachiturros. Quedarían a definir. Analizan tranquilos y me van diciendo el porqué de cada uno que cree que se desenvolvería bien como este músico en cuestión. Bueno, el slash de la banda, ¿quién podría ser? Y silencio, podría ser yo. Pablito, bien. Pablito agarró las dos cosas que tenía que agarrarlas. Las agarro. Pablito. Y bien. Por el mango. Epa. Pablito slash, violero con violero. Puede salir una buena combinación. Mujeres, pelos largos. Bien. La bomba, ya sabemos quién es. Rock. La bomba Gladys. No. Hacete cargo. Bueno, Gastón Espinosa. Hacete cargo. Cada tanto un sábado me pego una salida. Clandestina. ¿Con Gladys? No. La baila. La baila. Sí. Mirá qué bien que lo pegamos. Mirá, ¿viste? Pero un viernes salgo tranqui ahí y después me vuelvo a dormir tranquilo. Bueno, en este caso serán los martes de 10 a 12. Fíjate de conseguir algo de rouge, alguna pollerita. Después el resto te mimetiza la gente de acá. Una peluquita. Te maquilla, no te hagas problema, que en eso te vas a quedar 10 puntos. Nos quedan entonces los dos guachiturros y un Gilmour. Vamos de guachiturro. Vamos de guachiturro. Ahí está, muy bien. Tenemos que contarle a la gente que bailamos muy bien nosotros y nos defendemos. El pasito de los guachiturros lo tienen, terrible. Yo lo conocí hace muy poquito, me interesa. El pasito. Sí, ahí lo estás haciendo, mirá. Ahí lo estás haciendo Fer. Está saltando. Vení, Fer. Ya lo empezaron a hacer, ahora, en vivo. Gente del otro lado, una lástima que este aunque programa, por la edad y la forma en la que me agité, me parezco más a Gilmour. Una lástima que todavía esto no se transmite por televisión, ¿eh? Bueno, los productores de tele, piénsenlo, porque están bailando los guachiturros acá, ¿eh? Ya tenemos dos guachiturros. Mirá. Bien, entonces, tenemos a Choice y a Matías de guachiturros. Y nos queda entonces el batero, Gilmour vendría a ser en este caso. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven que se puede llegar a desenvolver en esta función? Sí. Bien, tipo sintiendo la viola. Bien, perfecto. Bueno, entonces ya está, ya tenemos todo. Paso el informe, le digo a la gente del municipio de algún lugar que ya tienen todo acá. Y ustedes a partir del martes próximo, ya saben, las pilchas que se tienen que poner de laburantes. Sí. Y en los ratitos libres pican con esto de los músicos que les tocaron. ¿Cómo se ven? ¿Se ven bien? ¿Cómo en casa? Yo me veo con un pantalón de cuero negro y un chalequito. Y ojo bien porque apretado. Te sirve para las dos. Por eso. Claro. Después arranca los pantalones. Y después me caso la guitarra y me pongo una peluca con rulos y ya está, soy el Flash. Bueno, gente, a repetir las fechas de la banda para este fin de semana, para que toda la gente que pueda se acerque y los vea tocar. Bueno, repitan. Viernes con la gente de Del Goyete, fecha Enchufa Rock, el ciclo de Agustín Morbelli, en Al Límite Bar, en Stage, sí, lo que era Arlequín. Alrededor de las 22:30, sí, a esa hora, cita puntual. Bien. ¿Y el domingo? Y el domingo en Plaza Mariano Moreno, a partir de las 14 horas empiezan los shows. Claro, las actividades, arrancan las actividades. Va a haber show en vivo, todo eso. Y bueno, esto va a ser hasta las 20 horas. 16 horas arrancan las bandas de rock. Nosotros más o menos vamos a estar tocando esa hora. Sí, 16, 17 horas estamos tocando tempranito para aprovechar el sol, si es que hay sol. Junto a Abre, a Nonguana y John Rambo y la Ricarda del Rock. Así es. Perfecto. Y posiblemente el 16 no está confirmado en Luján, pero bueno, eso está a confirmar. A confirmarse, pueden seguir toda la información de la banda desde dónde. Facebook, Esencial Moreno. Y si no, bueno, el mail. Que lo pueden agregar por el mail al Face también. Sí. Que siempre se actualiza. Que es, bueno, la E guión bajo Esencial con Z doble L al final. Ahí lo va a deletrear, a ver. E guión bajo. Espera que se perdió. Claro. Sí, guión bajo. S. Guión bajo. Guión bajo. C. No. Buscá la dirección en el Facebook. Esencial, muchachos. Guión bajo. Esencial con Z y doble L. Ahí está. Muy bien. Arroba hotmail. Ahí va. Bueno, entonces, siguen toda la información de la banda a partir del Facebook o del mail. Y ahí se van a enterar si hay más fechas aparte de las dos que ya les presentamos para este fin de semana. Esencial, les agradecemos su participación en el bar de alguna vez. Les agradecemos el hecho de que van a ser laburantes de este lugar y lo van a construir junto con nosotros. Y bueno, los esperamos, en realidad no los esperamos, ya están comprometidos a estar martes acá. Así que les agradecemos su paso por el bar de alguna vez. Nosotros te agradecemos a vos, Ricky, por haber descubierto este espacio en el éter y por darnos esta bienvenida, que a pesar de invadir, nos abriste los brazos. Así que muchísimas gracias. Perfecto. Y por darle un espacio a la movida local, ¿no? Siempre, a todas las bandas. Es la idea de traernos acá a algún lugar a toda la movida artística de la zona oeste, de Moreno, de donde quieran, se pueden acercar y venir a nuestro teatro, a nuestro bar o a nuestro lindo cine. El bar, Y el bar, ¿cómo lo vieron? Bien, bien. Todos bien, se sintieron cómodos. Sí. Muy buena onda. Ahí me están trayendo el churrasquito. Bien, perfecto. Yo pedí los tragos que les tocaron a cada uno de ustedes. Muy rico el mío. Según las características de cada uno. Ah, muy bien. Por razón, me gustó la tanto. Pegué. ¿Se puede repetir? Gastón se comió ya todo el plato de polenta. Se puede repetir y el plato vemos porque lo charlamos con la gente del bar, porque ya me estoy excediendo. ya con eso, ya con el traguito ya había, ¿no? Para rato. Bueno, gente, bueno, les agradezco haber venido y nos estamos viendo próximamente. Muy bien. Seguimos con más música en alguna vez algún lugar y después seguramente estaremos recorriendo el teatro de la Pochoclera. Nos vemos. Buenas noches, les damos la bienvenida como cada martes a una nueva función del Teatro La Pochoclera. Esta noche nuevamente nuestros mágicos actores harán pasear la imaginación de cada uno de ustedes por otra fabulosa historia. Que se abra el telón de alguna vez y que comience una nueva función. Bueno, gente, estamos en la fila por entrar al Teatro de la Pochoclera. La función de hoy continúa la función del martes pasado, o sea que finaliza toda esta función, que es la historia de Panchito, de nuestro amigo Panchito. ¿Qué contarles de lo que pasó en el primer capítulo para los que no pudieron escucharlo o para refrescarle a los que están acá en la fila y ya lo vieron, lo escucharon la semana pasada? Panchito consigue un trabajo nuevo, a partir del cual le ofrecen pagarle 5.000 pesos si él logra ganar una licitación para enviar carne a Sudáfrica. ¿Qué pasa? Para ganar esta licitación tiene que pelear por los precios y buscar el precio más barato, como para que se la acepten y pueda ganar. Y llega a la conclusión de enviar carne de rata. Sí, carne de rata. Y a partir de ahí la personalidad de Panchito empieza a cambiar. Se empieza a volver, empieza a justificar toda esta acción que él tiene de cualquier manera, ¿no? Y esto que es casi, no, es injustificable de mandarles carne de rata a nuestros hermanos de Sudáfrica. Y a partir de eso también su mujer se empieza a dar cuenta de estos cambios en Panchito y se empieza a distanciar de él porque se está volviendo otra persona, un poco malo. Todo a partir de su trabajo y de esos 5.000 pesos que a partir de ahora estaría llevando a casa. Bueno, gente, los dejo con la función que continúa todo esto. Les aconsejo que se sienten, que cierren los ojos si pueden, que usen su imaginación y que vivan esto como lo que es una obra de teatro. Así que bienvenidos y vamos haciendo silencio porque se va abriendo el telón y arranca y continúa esta función de la historia de Panchito. Y así es como continúa la historia de nuestro amigo Panchito, que se siente responsable de la epidemia de peste bubónica en África del Sur. Y volví a casa. Le pedí a mi mujer que hiciera otra torta. ¿Y los chicos? Se acostaron. ¿No hiciste la torta? No, no la hice. ¿Por qué? Mira, no me gusta cómo estás cambiando en estos días. Vos no eras así. ¿Y cómo era? ¿Te importaban los demás? Ahora también. Pero estos son negros, no son gente. ¿Y vos qué sabes? Yo sé. Además son 5.000 pesos. Y si no me hubiera casado, sería ingeniero. Pero como me casé y no soy ingeniero, tengo que rebuscármela. Se fue. La había ofendido. Tanto lío por unos negros africanos. Pero yo tenía remordimientos. La cuestión es que al otro día... Ahora, doctor, vea. ¿Usted cree que un negro puede hacerle mal la carne de rata? En absoluto. La carne es el alimento del gato. El gato vive en la casa del hombre. El hombre se alimenta de carne de vaca. Así que para un negro comer rata es como comer carne de vaca. Y me voy, mijo. Me esperan en mi chalet de Martínez con un lechoncito. ¿No ven? Eran negros. Pero todavía fui a ver un abogado. Bueno, doctor, ¿es legal o no? No hay jurisprudencia. No es cosa juzgada. Ni sé la existencia de ninguna acordada. Pero, ¿es legal o no? Y yo qué sé, che. Y fui a ver un sabio. Disculpe. ¿Usted qué opina, profesor? Vea usted, el negro es una raza inferior que vive en el estado animal primitivo. Se comen entre ellos, lo que significa que comen animales. Así que comer una ratita solo significará, como diferencia, comer un bichito más chiquito. Y perdóneme que debo irme. Estoy invitado a la conferencia sobre los orígenes del sánscrito. Entonces me largué. La Corporación Transoceánica de Carne lanza su campaña de derratización. Rata, rata, rata, rata. Ratita, ratita, ratita. Rata, ratita, ratita. ¡Cien ratas! ¡Cien ratas! 4 millones de ratitas. En esos días yo lo veía muy poco. Estaba muy ocupado. Y tuve tiempo de pensar. Y pensé que tal vez la culpa de todo era mía. Por haberle dado hijos y por no dejarlo ser ingeniero. Ahora se estaba convirtiendo en un gran hombre de negocios. Y a todo lo que no le gustaba, lo llamaba negro. Señor González, avisó al empleado Fernández que llegará un poco más tarde. Suspéndalo a ese negro de porquería. Señor González, qué calor, ¿no? Por culpa de ese negro, sol del infierno. Te ensuciaste el traje. Un coche negro que me ensució con ese negro, barro maldito. Y leía libros sobre el Ku Klux Klan. Quería convencerse a sí mismo hasta que un día lo llamaron de la municipalidad. Tuve que ir con él. Este municipio se honra en otorgarle la Cruz de la Salud Pública, el mérito de los servicios prestados por usted mediante su gran campaña contra las ratas. Señores, brindemos por el nuevo flautista de... Ah, sí, de eso, de eso. Yo me fui antes de que terminara eso. Todo eso no me gustaba nada. Ahora debemos ocuparnos de las etiquetas de colores. Signore Gonzalo, gli colori azul, amarillo e azul. No, no, me propongo un concurso de pintores. El ganador, 10.000 pesos y una beca para Londres. Será artístico. Y lo hicimos artístico. Vinieron los pintores concretos. Pienso en un árbol que se transforma en un sándwich de jamón. ¿De qué color? Blanco y rojo, por supuesto. No sirve. Luego vinieron los abstractos. Pienso en un cubo cruzado por una línea de puntos que... ¿De qué color? Verde y negro. No sirve. Caramba. Y por fin, una señora surrealista. Pienso en el ojo del fantasma de Hamlet, atravesado por el escarbadiente que usó el rey, su tío, en la fiesta. ¿De qué color? Rojo, amarillo, morado, naranja, verde, negro. Aceptado. Hicimos las etiquetas con el ojo y el escarbadiente. La surrealista se fue a Londres y la carne al África. Pasó una semana. Capitán, ¿no siento un olor raro? Es el agua de mar. Pasó otra semana. Capitán, qué olor, ¿no? Es el aire de mar. Y a la otra semana. ¿Falta mucho, capitán? No, no, mañana llegaremos. Este olor no se puede aguantar. Son esas latas de porquería que llevamos en la bodega, ni que fueran carne de rata. Es que era carne de rata. Yo qué culpa tenía si el médico, el abogado y el sabio me dijeron que no importaba. ¿Y qué culpa tenía si debía mantener a mi familia? Y 5.000 pesos son 5.000 pesos. Además eran negros. No podía pasarles nada. ¿No es cierto que no podía pasarles nada? Lindo color, lindo color. Y así apareció un negro africano. Lindo color, lindo color. Abrió la lata, comió, y los ojos se le comenzaron a dar vuelta, y cayó muerto, con los pies y las manos duras, como si fuera un perro. Extra, extra, epidemia de peste bubónica en África del Sur, peste bubónica en África del Sur. Mr. Panchito. Señor Gonzalo, la sua idea no era buena. Mr. Panchito, usted es muy poco humanitario, y nuestra empresa debe ser humanitaria. Y me despidieron. ¿Se dan cuenta? Claro que a lo mejor toda la culpa fue mía. Peste bubónica. ¿Se dan cuenta? Pobres negros. Epidemia de peste bubónica en África del Sur. ¡Epidemia de peste bubónica en África del Sur! ¡Basta, por favor! ¿Qué quieren? ¿Que me tire al río? Esta fue la historia que nos contó Panchito. Y que nos hizo reír mucho. No, por favor, no se rían. No se rían, que el asunto es muy serio. Pero, Panchito. Les digo que es muy serio. Porque ahora me dan lástima los negros de África del Sur. Pero, y si mañana me vuelven a ofrecer 5.000 pesos por hacer lo mismo, ¿qué voy a hacer? Yo debo pensar en mi familia. 5.000 pesos son 5.000 pesos. Y si en vez de los africanos son los santafesinos, ¿qué voy a hacer? Les juro que no sé. Y eso me hace pensar. Además, mi mujer me dijo que ya no era el mismo, que había cambiado. Eso también me hace pensar. No se rían, por favor, no se rían. Y claro. Ya, no nos reímos más. El pueblito estaba lleno de personas forasteras. Los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción. Los actores que participaron esta noche de la historia de Panchito del teatro son Elizabeth Palamara, bocadillo y dirección de la obra. Los actores fueron Laurita Caballero, Andrés Chacón Palamara, Coyi Navarro, Alejandro Argento y en técnica Marcelo, David Franco y Rami, también Ramiro Gómez. En la parte técnica, agregando los sonidos y demás. Importante decirles que La Pochoclera abre la inscripción de socios ahí para colaborar un poco. Hay que ayudar a la movida de La Pochoclera, que hace algo por el barrio, por nuestro lugar, que es Moreno. Acá, en algún lugar, nosotros les dimos el teatro. Nosotros no se los dimos, en realidad. Ellos están en nuestro teatro, el Teatro de La Pochoclera, y lo dejaron divino. Así que ustedes podrían acercarse a participar en las actividades que tiene La Pochoclera y asociarse y colaborar un poco con toda la movida. Hay teatros para chicos, hay murga pochoclera, hay talleres de radio, teatro experimental, fotografía. Todos estos espacios hay dentro de La Pochoclera, y siempre a todos estos lugares le viene bien la colaboración nuestra y la participación también, porque con la gente es que se genera todo esto. Así que les aconsejamos que se acerquen, que llamen al 15 575 7513 4.

vuelvo al bar de alguna vez, ahora para relajarme un poquito más, ya no en para charlar con los músicos, sino para hablar con Claudio. Con Claudio, que es el personaje que yo encontré en este bar, que yo encontré y que le pedí que me prepare cosas con libros, viendo cómo él era de leído, cuando yo lo escuchaba hablar. Así que dije, bueno, che, hacete algo con libros y con lecturas y algo así. Y él me trajo todo esto que va a empezar a hacer ahora, que es charlar, vamos a charlar. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, bien, todo bien. ¿Vos? Todo tranquilo, ¿usted? ¿Cómo está el bar? ¿Cómo lo viste? Esta semana heavy, pesado. Arde, yo lo noté recién cuando estuvimos con los músicos. Sí. Viste que igual hay cierto respeto cuando estoy entrevistando a los músicos, me dejan ahí, no, las caras yo cambian. Igual vi un músico que estaba comiendo polenta, yo no le recomiendo comer la polenta de este bar, pero bueno. Y bueno, él lo sabrá ahora en su camino de regreso a Moreno o a donde esté yendo, cómo le caerá el platito. Sí, cosa de la que noche. Llame. Eso. ¿Cómo anda? ¿Sabe lo que pasó en el bar esta semana, no? ¿Qué pasó? Resulta que viene uno de los parroquianos un día enojado con una nota de un diario de tirada nacional en la mano. Y entra al bar, golpea la puerta, tiro abajo prácticamente. Uy, abajo. Sí, y dice: saquemos inmediatamente esa imagen religiosa que cuelga arriba de la puerta. Upa. Entonces agarramos y dijimos, ¿qué pasó? No entendíamos, digamos, tenía un brote psicótico por el estilo. Y lo que termina haciendo es, dice, mira lo que dice acá el diario. Y dice el diario, empezamos a leer la nota, no parecía muy tremendo, pero bueno, lo que termina diciendo el diario en esto, digamos, de decir qué decía, era un poco de que prohibirían las imágenes religiosas en las oficinas del Estado. O sea, ¿por qué tiene que haber, por ejemplo, cierta imagen religiosa en ciertas oficinas del Estado? Y este parroquiano lo que hace es venir y decir, tiene razón la nota. Sí. Ah, como influenciar a la gente que está en el, como exacto, decirle, esta es la religión a elegir, ¿no? Claro. Y ahí empezaron a volar cosas en el bar. Imagínense, ¿cómo vamos a sacar a esa cruz de ahí? Decía alguien, ¿no es cierto? Poniéndose a lo que es este parroquial. Y bueno, que sí, que no, que mi madre era una santa, que la tuya no, que esto, que para lo otro. Sí, y ahí empezó todo el problema. ¿Y ahí qué empezó? ¿Se llegó a tomar a golpes de puño? No, pero mientras uno decía mi madre era una santa, el otro agarraba y le decía, bueno, pero ¿por qué tiene que ser santa? ¿Por qué no puede, digamos, disfrutar un tener poco? Tener sus goces, claro, ¿no? Digo, no tiene que ser exclusivamente una santa. Exactamente. ¿Por qué se impone la mujer como santa? ¿Por qué se impone como método de ofensa, de ofensivo al otro, el tratar a la madre de... Exacto, de tener sus goces. Exacto. ¿Por qué es malo gozar? ¿Se preguntó alguna vez? Tal vez por los excesos, ¿no? Los excesos no sean buenos. Bueno, definamos excesos también, digamos. Bien, bien. Ahí y es donde me complicó. Bueno, buenísimo. Bien. No, ahí le decía, y empieza toda esta trifulga así, digamos. Y lo que sucede es que en un momento empezamos a hablar. Y bueno, cuando de repente, digamos, se calma un poco la cosa, empezamos a pensar. Yo los quiero transportar a un lugar para ver la discusión que sucedió en el lugar, digamos. Imagínense que ustedes son de una civilización, por llamarlo de una manera, civilización, lo ponemos entre comillas, de manera de categoría, ¿sí? De otro planeta. Bien. ¿Sí? Y tienen la posibilidad de viajar en el tiempo, sobre todo en lo que pasa en la Tierra, ¿cierto? Tienen la posibilidad. Entonces ustedes viajan, digamos, hacia el 1500, en la edad histórica, en nuestro mundo, digamos. Al 1500 es otra vitalidad más, esto de los números y todas estas cosas, que también vamos a hablar de esto. Pero le decía, vamos al 1500 y vamos a Europa. Sí. En Europa ves que, digamos, se impone, digamos, como simbología, ¿no es cierto? Un dios, digamos, que está representado en una cruz, ¿no es cierto? Es el hijo de Dios, digamos, representado en una cruz clavado en dos maderos, digamos, porque si uno se extraña, lo que en realidad hay, esa cruz son dos maderas cruzadas, no es otra cosa, ¿no? Claro. Digo, tengo esa imagen, ¿qué tiene la cruz arriba de sí? Las maderas, ¿qué tiene arriba? Cuando usted ve la imagen del crucifijo, por ejemplo. Una persona. Muy bien, tienen un cuerpo. Un cuerpo. ¿Cómo está el cuerpo? Y está mutilado. ¿De dónde está agarrado el cuerpo? De todos lados. De sus extremidades. Bien, de sus extremidades, de las manos, de las piernas. Sí, además, la mitología cristiana dice que además tiene corona de espinas y todas esas cosas que conocemos en la mitología cristiana. Ahora, como tenemos esta posibilidad de viajar también en esto de la historia y en recorrer la humanidad y la Tierra en ese tiempo, digo, vamos a América. No llegamos a Colón todavía, casi fue Colón el primero que llegó. Eso es materia para otra gente, ¿no es cierto? Pero digo, vayamos a esos que estaban habitando acá, ¿no es cierto? Estos pagos que, digamos, más o menos nos pertenecen en el sentido simbólico, por lo menos. Claro, sí. Después lo de lo que es, digamos, la propiedad, bueno, eso se discute también. Digamos, no sé cuánto nos pertenece. El tema es este. Digamos, vemos ahí la cuestión, digamos, de que los que habitan acá no adoran una figura, sino que adoran algo que es natural, el sol. El sol, sí, es verdad. Es cierto. Entonces, si ustedes comparan imagen con imagen, digo, ¿cuál es más violenta? Digo, la adoración. ¿La adoración sobre un sol o la adoración sobre un crucifijo, un cuerpo clavado en dos maderos? Y bueno, la segunda opción, ¿no? Sería, en este caso. ¿Qué opina usted? Mis amigos, traje a mis amigos. Salvo que el sol sea violento con usted, pensando, digamos, ¿no es cierto? Depende, si tenés la piel muy clara, muy blanca, el sol es violento. Imagínese que es América, ¿no? No, y yo creo que la imagen más violenta es, básicamente, el crucifijo. Bien. Clarísimo. Entonces, digo, usted fíjese, digamos, que se termina imponiendo esto, digamos, del final, digamos, lo que va a suceder es que esa adoración, digamos, a esa cuestión natural que es el sol, digamos, que uno puede tener hasta desde el sentido común decir, bueno, en realidad el sol es fuente de vida, digamos, sin el sol, digamos, podríamos decir que no viviríamos, ¿no es cierto? En la comparación de las dos, lo que sucede es que, bueno, la que va a triunfar es la imagen que hoy sabemos, digamos, que está en estas, digamos, estamentos, por llamar de alguna manera, en las instituciones que nos rigen y nos gobiernan, ¿sí o no? Sí. Digamos. Y esa imagen que se ve ahí, digamos, es la que se termina imponiendo. Sí. Digo, no a costa de nada gratis. Digo, se termina imponiendo esa cuestión, digamos, ese respeto, esa imagen, que no hacemos nosotros otra cosa más que volver a respetarla, porque son nuestros padres los que nos dicen, bueno, tenemos que adorar a Dios, digamos, y Dios está representado en esa simbología. Ahora, no recordamos, digamos, que hace 500 años, por llamarlo de una manera, un tiempo más o menos exacto, lo que sucede es que hay un desplazamiento, una gran operación, digamos, no de desplazamiento, sino un desplazamiento violento, o un desplazamiento puede ser corrasé, y esto no es lo que sucede, digamos, en los encuentros de estos dos mundos. Creo que ni siquiera se llega, ¿no?, a pedir la claro, yo creo que no. yo creo que ni se ve si el otro está sentado o no, digamos, directamente. Fueron corridos. Exacto. Digo, y lo que se terminan poniendo es esta imagen, ¿sí o no? Entonces uno dice, bueno, es verdad, cuando yo veía al parroquiano que me decía, bueno, ¿por qué la imagen ahí arriba? Y digo, ¿por qué uno termina adorando esa imagen? Digo, por una cuestión de imposición violenta. Ahora, esto se olvida, digamos, la imposición ha sido violenta. Digo, y después lo fuimos naturalizando, esta operación fue terrible, porque es fuertísima y es mucho más sutil. No es violenta en el sentido, digamos, de la fuerza, pero es violenta en el sentido de, esa es la simbología que tenés que representar, esa es la simbología que tenés que adorar, digamos. Y sobre todo, fíjense, digamos, uno cuando entra a un templo, por llamar una manera, del catolicismo, digamos, tiene hasta prácticas que son con el cuerpo, totalmente, digamos, que uno cree que hay que hacerlas porque está respetando a eso. Pero digo, ¿usted no se siente raro cuando entra a la iglesia, digamos, ve gente que se arrodilla, digamos, y hace una cuestión de la imagen de la cruz? Seguro. ¿Sí? Digo, estas cuestiones se fueron naturalizando y son nuestros viejos. Aparte, en esto del naturalizar, uno por ahí cuando lo ve en otras religiones, ve videos de, no sé... Sí, sí. Gente, no sé, creyente de otras religiones, los ve hacer su súplica o su manera de rezo. Y sí que lo sorprende, pero ¿por qué no lo toma con la naturalidad? Como decir, bueno, están haciendo lo mismo que uno con su religión, pero no otra. Totalmente. ¿No? Pero digo, si uno se extraña un poquito y ve y dice, fíjese, hay un hombre que está arrodillando ante una imagen, ¿no es cierto? Ahora, esa imagen, fuera de broma, digamos, es producto de una operación violenta. Nos guste o no, digamos, fue así. No es que estoy diciendo, por favor, que no se, los oyentes no se espanten, no estoy diciendo que Dios no existe, ¿sí? Pero digo, la operación de la imposición es violenta. Y ojo que no quiero, digamos, decir con esto, pobre nuestros hermanos los indios, digamos, no voy a caer en esta de la cuestión, digamos, yo por lo menos no. Y es la discusión que tenemos acá en el bar, ¿no es cierto? Digamos, ¿por qué? ¿Hay un frente...? Ahí está, muy bien. No caigo yo, digamos, en esta idea romántica. Tengo un gran problema con el romanticismo por el romanticismo mismo, ¿no es cierto? Ajá. No caigo en la idea romántica de nuestros hermanos los indios, pobres nuestros hermanos los indios. Digo, uno puede ver, justo que tengo acá a los amigos del cine, digo, seguramente habrán visto Apocalipto. Sí, Apocalipto. Digo, anterior a los... No digo que sea una réplica exacta, reconstruida, digamos, pero hay estudios antropológicos que más o menos hablan parecido, digamos, de lo que replica Apocalipto, digamos... Pero nuestros indios, digamos, entre sí también tenían construcciones de poder. Y entre sí se dominaban también. Absolutamente. Digo, por eso digo, no caigo en que los indios eran, digamos, pobres e inocentes. Digamos, sí eran en la relación de fuerza totalmente débiles ante ese claro, que claro, uno, o sea, se va a poner siempre del lado de, en este caso, los indios, por el maltrato que sufrieron a partir de la llegada de... Exacto. Del hombre europeo a estas tierras, ¿no? Pero cierto también, es como rotular también en todo tipo de raza o de religión misma y creer que rotular a toda esa religión o a toda esa raza debe ser de una manera cuando debe haber gente de bien, gente totalmente, de mal. Pero lo que, muy bien, digo, eso que usted dice, me aprovecho de lo que usted dice para decirle dos cosas, digo. Sobre todo, digamos, lo que hay son operaciones de poder siempre. ¿Se acuerda que hablamos de un mono una vez que bajaba, el mono que quedaba en el árbol y todas estas cosas? Digamos, lo que siempre hay son operaciones de poder en toda instancia humana, ¿no es cierto? Yo no sé si es natural el poder en lo humano. Esto es una discusión también, digamos, que es muy fuerte, como el poder, imponer poder al otro, ¿sí? digamos, vimos que en lo físico por ahí lo que sucedía era que imponía el poder por una cuestión de reproducción y por una cuestión de yo soy el macho, digamos, mando acá. Digo, una cuestión casi animal en ese sentido. Ahora, después las operaciones son mucho más sutiles para imponer poder. Digo, y lo lamentable es que una vez que se imponen las operaciones pasa el tiempo y después lo que sucede es que la tendemos a naturalizar y la invertimos, como en esto que pasa con las religiones. Digo, pasamos de que se impone violentamente algo y lo terminamos legitimando nosotros, porque digo, nosotros somos los que concurrimos, digamos, a legitimar esa operación violenta que sucedió hace 500 años. No la está legitimando el europeo viniendo constantemente acá diciendo son todos indios, ¿no es cierto? Y vamos a imponerles a este dios blanco, rubio, europeo y todas las cosas demás. Acuérdense el encuentro que hay en lo que es, digamos, con los indios, digamos, el encuentro de Fray Vicente, de Cortés, digamos, y de Atahualpa. Digo, este hecho es bastante conocido, pero vale sacarlo en este momento, digamos. Uh-huh. En este encuentro lo que sucede es, digamos, Perdón, estaba hablando un parroquiano. Y vio cómo es la hora del bar. Sí. Se empieza a hablar. No, estaba de acuerdo, me parece. No, para eso. Como está pesado el ambiente, veo que por ahí puede volar algo. Decía esto, digo, en este encuentro, digo, lo sucede que cuando Fray Vicente, Cortés, digamos, avanzan con Atahualpa, digo, cuando Fray Vicente, digamos, viene con Atahualpa, a charlar con Atahualpa, le dice, bueno, vengo de parte de un señor, le dice, que es, digamos, mi jefe en esto, digamos, y es a quien vas a tener que partir ahora a adorar, digamos, ¿no es cierto? Estaba hablando justamente del Papa, ¿no es cierto? Digamos, que los indios no tenían por qué conocer al Papa. Pero también, digamos, lo que hace Cortés, es decir, la Atahualpa, bueno, yo vengo también de parte de otro señor, ¿no es cierto?, que es el rey. Digamos, Atahualpa, ¿qué es lo que le dice? Dice, bien, ¿y qué quiere tu rey? Que te arrodilles ante él. ¿Qué es lo que hace Atahualpa? Dice, mira, yo soy rey acá. O sea, yo me arrodillo solamente, digamos, ante alguien superior a mí, digamos. Y, uh-huh, y con tu rey, yo siendo rey, digamos, somos los dos exactamente iguales. Yo no me arrodillo ante ti. Entonces, Fray Vicente viene en este momento, como no lo convencen con el poder, digamos, instituido, digamos, de la figura del rey, que no tenía por qué leer a Atahualpa, digamos, cuando Fray Vicente viene a hablar con Atahualpa, le dice, bueno, pero yo vengo de parte de otro gran señor, que habla del Papa, que es el heredero de Dios en la tierra, o él, digamos, el que ha designado Dios en la tierra, uh-huh, vuelvo a decir lo mismo, digamos, que dice la mitología cristiana. Entonces Atahualpa muy bien le pregunta, bueno, ¿y quién dice que este es el que yo tengo que adorar? ¿Qué le entrega Fray Vicente a Atahualpa? Un libro. La Biblia. Le entrega la Biblia, exacto, un libro. Muy bien, ¿qué es lo que pasa con nuestros antepasados, por llamarlo de una manera, digamos? Son ágrafos, o sea, no está la cuestión de la lectura en lo que es España, no tiene esta posibilidad de leer la lectoescritura española, uh-huh, ¿sí?, occidental. Veníamos hablando, digamos, por esto estamos haciendo estas rupturas de lectura y escritura y todas estas cuestiones. Cuando le entregan el libro de la Biblia a Fray Vicente, Fray Vicente agarra y se lo lleva al oído a la Biblia. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a hojearla, empieza a pasarla, y no hay sonido que emita el libro, ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Atahualpa con mucho sentido común? Me estás engañando, el libro no me dice nada. ¿Qué es lo que hace Atahualpa? Arroja el libro y le dice mentiroso a Fray Vicente. ¿Qué es lo que dice Fray Vicente y lo que dice apelando a Cortés? Soldados, a él por hereje. Digamos, y ahí termina, digamos, encarcelado Atahualpa, digamos, y todos sus soldados, la mayoría de su guardia termina muerta, ¿no es cierto? Y ahí esa imposición que parece una cuestión, digamos, de violenta, más vale que es violenta, pero que bastante tenía de sentido común la respuesta de Atahualpa, digo, se impone, fíjense en esta cuestión de qué impongo al final, qué lectura impongo, qué sentido de mundo impongo. Esto es lo que yo quiero que empecemos a hablar también cuando hablamos de leer y de escribir, digamos. Siempre se impone un sentido de mundo, que siempre es arbitrario, que nunca es natural. Acuérdese que las primeras charlas que teníamos es, no tenemos nada de natural en lo humano, lo único que tenemos natural es el cuerpo. Todo aquello que va hacia más allá, digamos, es producto de la construcción cultural humana, y toda construcción cultural humana se impone de estados de poder, no de otro lado. Esta es la idea, digamos, de que sigamos hablando en el bar. Si vamos a hablar de acá, vamos a hablar. Si no vamos a hablar, no vamos a hablar de nada. ¿Está bien? Y a todo esto, la discusión, ¿en qué quedó? La discusión. Ah, se bien. Bajó porque no, yo al final, el cuadro lo veo, ¿eh? Sí, por eso, pero están haciendo ahora una reconstrucción de un sol. Ajá. Van a pegar. O sea que hay dos. Se aceptó, sí, la otra campana. Sí, digamos. Lo que pasa es que no es dos campanas, porque hay otro que adora otra cosa también. Claro. Sí, hay otro que adora el cucumero, por ejemplo. ¿Y ya lo planteó de traer también? No, planteó de plantar cucumero. Bien, entonces. Claro, porque tú sabes que el cucumero, digamos, era una planta, digamos, que los indios, digamos, bueno, no vamos a hablar del cucumero, pero bueno, hablemos, sí, digo, el cucumero, digo, era una planta que salía de ahí del costado de los árboles, los indios la tomaban y, claro, se creían que veían a Dios. En realidad era un hongo alucinógeno, un pariente lejano del LSD. ¿Cómo los indios no iban a terminar viendo, digamos, a Dios? Dios, digamos, si veían cualquier cosa. Pero digo, bueno, esta es la idea, digamos. Pero estamos reconstruyendo acá, pasemos a llenar de imágenes el gozo. Es aceptado ahora, claro, por el dueño. Claro, creo que está de moda la pluralidad y el todo para todos. Entonces, como hay manzana para todos, Homero Simpson para todos. Digo, hay religiones para todos. No, imágenes para todos, digamos. Y acá en el bar, digamos, estamos en ese sentido del mundo también. Pero se solucionó por buenas vías. No fue fácil al principio. Ajá. Sí, después fuimos al diálogo. Bien. Ese es otro tema, digamos. A ver, siempre hay dominio, nunca hay mucho de diálogo. Pero bueno, no importa, también lo vamos a seguir hablando eso también. Bueno, el próximo martes lo veo acá. Ese martes sí, el martes que viene seguimos con el mono. Volvemos al mono. ¿Por qué mono? Me señala cuando dice mono. Mono. Me acabo de señalar. Con el mono está muy peludo. No. Volvemos al mono y voy a ver la película Sin Límite. Me llamó la atención. Bien. Sí, igual. No creo mucho en los marcianos, pero bueno, ojalá. No, pero igual. Que se dejen de joder, si hay, digamos que un día vengan. Me confundí las películas, Sin Límites era otra. Ah, no, era otra. Apolo 18, ah, la Apolo 18. Sí, sí, yo también, la veo. Yo veo esa también. Bueno, ya hay gente que se está yendo del bar de esta hora, es como que se pone medio heavy el dueño, ¿no? Sí, además hay gente que, digamos, ya la comida la empieza a sacar por otro lado, digamos. Bueno, el próximo martes nos vemos entonces, nos vas a estar acá. Sí, sí, sí, le pido disculpas, el martes pasado no pude estar, pero... Ah, ¿no estuvo? No, no estuve, pero bueno, algún día le voy a contar qué pasó. Eso, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos para despedirnos desde la plaza central de algún lugar. Viaja conmigo la barca. y ya en la plaza de algún lugar, de alguna vez, algún lugar, nos empezamos a despedir. Me queda por contarles quiénes somos los que participamos del armado de este Alguna Vez, Algún Lugar, junto a todos ustedes, que ya que escuchan del otro lado ya son parte también. Bueno, está la gente del cine, que son Martín y Leandro, los tengo a mi lado. Ellos dos se encargan de todos los martes actualizarlos y contarles cosas sobre el mundo del cine. Tenemos a la gente de La Pochoclera, a Eli, que se encarga del teatro, maneja el teatro, maneja nuestro teatro, así que ella es la que organiza también las funciones martes a martes. Tenemos a Claudio, que es el personaje que nos encontramos en el bar, que también lo tengo acá a mi lado, que se está volviendo con nosotros para algún otro lugar, que supongo que es Moreno, no sé cuál es. Tenemos del otro lado de donde nos transmiten, o sea, que la persona que maneja los audios, los parlantes de esta gran ciudad, de la música de esta ciudad, que es Ramiro Gómez, que junto con Mariano Castro, que también maneja la parte técnica de todo eso que se transmite, ayudan a que esta transmisión que nosotros, que de este recorrido que nosotros hacemos, se transmita por FM Moreno 90.1 y les llegue a ustedes 10 puntos. Tenemos también a Pablito Rizzi, que hizo la canción que escuchan ustedes al principio, la canción de bienvenida, Susurro, la hizo él. Tenemos a Agustín Morbelli, que es ese amigo de las bandas, de los músicos, que vienen cada martes a los bares. Y creo que estamos todos. Y Maru, que es la arquitecta. Ahí tenemos a Maru, que es la arquitecta y diseñadora de este Algún Lugar. Es el dibujo, la foto que ustedes pueden ver, el lugar que pueden ver desde nuestro Facebook. Así que Maru, nuestro saludo para ella también, la diseñadora y creadora de la imagen de este lugar. Y quedo yo también, que soy Ricky, el que los trae a pasear un poco por acá. Estamos todos, ¿no? Sí. No me olvidé de nadie. Todos, ¿ustedes para dónde se van ahora? Moreno, casita, Moreno. Tranquilo. Mismo lugar, voy a buscar una farmacia de turno antes para comprar algún antigripal. Sí, yo tengo que hablar con el productor de acá de la radio. Bien, vas a hablar con el productor. Sí, ¿te encontrás? ¿Quedaste en encontrarte en algún lado? Sí, encontrar mano a mano. Mano a mano. En Moreno es esto, para que la gente lo presencie por ahí si quiere. Sí, acá en la Plaza de San Martín vamos a estar el productor y, y quien atiende el bar. Digamos, vamos a estar hablando, mano a mano. Yo me vuelvo para Moreno también. Es un enfrentamiento, ¿eh? lo estás tomando con mucha naturalidad y risa. Está tranquilo, bien. Hubo oferta hoy de dos Fernet por uno en el bar, no se enteró nadie, pero lo hubo, ¿eh? Así que tarde. Así que cuando quieran, vénganse, ven que el bar tiene estas cosas, de golpe te tira una promo. Nos enteramos tarde nosotros. Pero bueno, gente. ¿Es lo que se llama Happy Hour? Es, ¿no? Eso, el 2x1. Es el 2x1, es Happy Hour. Bien, bueno, sin más que lo que ya les contamos, nos vamos yendo. Les agradecemos por haber estado y los invitamos nuevamente a que cada martes desde las 22 empiecen a recorrer este lugar con nosotros y a habitarlo también, porque hace falta gente que lo pueble. Así que nos vemos el próximo martes a las 22 horas, Alguna Vez, Algún Lugar. Los dejo con música. Bye.